Muy buenos días, queridos amigos y amigas de Radio Onda Expansiva. Comenzamos una nueva cobertura de este 16º Encuentro del Libro Anarquista de Madrid. Son 16 años ya en los que esta cita se viene repitiendo. Este año, como viene siendo habitual en la antigua ubicación de la 1314, el renombrado Ateneo Libertario de Vallecas, y como en anteriores ocasiones, vamos a tratar de ir entrevistando, charlando con los proyectos, con las editoriales, con los colectivos que nos acompañan o a los cuales acompañamos esta mañana de sábado 8 de diciembre. Tenemos como primer invitado en este estudio improvisado en mitad de la zona de distribución a un compañero que viene del proyecto Anarquismo en PDF. Muy buenos días. La pregunta que se nos planteaba cuando he contactado contigo es... Sí. Bien, pues el proyecto empezó siendo como un archivo digital donde a través de las redes sociales nos íbamos encontrando diferentes personas que íbamos compartiendo pues el material que tuviéramos. Así hemos conseguido un archivo bastante completo que tenemos unos 700 gigas ya que puede descargar cualquiera. Y el enlace lo podéis encontrar en las diferentes redes y nos los podéis pedir si no y os lo pasamos. Y lo que hemos ido viendo es que además de lo que es el recolectar y mantener el archivo, también podríamos empezar a producir textos propios, hacer traducciones de textos inéditos, mejoras de textos existentes, etcétera. Y entonces pues, decidimos el año pasado, cuando vimos el encuentro, que vinimos a título personal, que podíamos también pues poner un puesto aquí y contribuir de esa manera. Anarquismo en PDF es uno de los sitios web o proyectos a nivel del mundo digital de Internet que más difusión está realizando. ¿Os planteáis en algún momento saltar de el restringido ámbito de las redes y pasar también al ámbito tradicional del formato papel? Sí, nos gustaría mucho. Nos gustaría mucho funcionar como una editorial y producir libros, etcétera. Lo que pasa es que, claro, todavía necesitamos a bastante gente porque hay mucho trabajo que hacer y además también nos hacen falta recursos, que estamos un poco, en fin... ¿Cuál es la línea que sigue vuestro proyecto? Es decir, anarquismo en general, textos históricos, quizás un enfoque relacionado con las visiones de género. Pues nosotros lo que hacemos principalmente en general incluir todo el material anarquista, también no solo libros, también prensa, documentales, cine, etcétera. Pero al nivel de producción de textos, lo que solemos elegir son textos principalmente anarcofeministas. Y también queremos darle bastante caña al tema del ecoanarquismo. Simplemente es por pinchar, que me parece estupenda esta visión. ¿Pero no crees que crear reductos dentro de lo que ya en sí mismo para muchos puede ser un reducto, como es el pensamiento anarquista, crear reductos dentro del propio anarquismo poniéndole adjetivos como ecofeminismo o anarcofeminismo no significa a lo mejor contribuir a que sea algo cada vez más reducido y más... dedicado solamente a una gente muy específica? Pregunto, Sí, yo creo que en realidad eso no es así porque las divisiones existentes, ya son existentes, ya existen. Lo que hacen las teorías es describir esa realidad. No porque uno plantee, por ejemplo, la lucha feminista está dividiendo el movimiento obrero, por ejemplo, movimiento feminista y movimiento no feminista. Entonces, lo que ocurre es que cuando hay una lucha de este tipo, feminista, ecologista, trans, etcétera, se está evidenciando que hay una realidad opresiva y contra la que hay que luchar. Entonces, en realidad, que se basa en la lucha contra toda opresión, en alcanzar la libertad de esa manera, hace necesario evidenciar los modelos de opresión que existen en la sociedad. Bien. ¿Cuál es quizás el próximo paso que se dispone a dar anarquismo en PDF? Es decir, ¿cuál es vuestro próximo objetivo, vuestro próximo reto de cara a, no lo sé, quizás puede quedar muy convencional, pero este 2019 que ya se avecina? Pues lo que nos gustaría centrarnos en conseguir por fin una página web, si podemos y tenemos recursos para hacerlo, y así conseguí un poco para que pueda hacer cualquiera sin necesidad de las redes sociales, que al fin y al cabo no nos gustan especialmente, pero la utilizamos porque es el medio que suele utilizar la gente y para la difusión son muy importantes. Muchas gracias, Anarquismo en PDF. Vamos a seguir viéndonos seguramente a lo largo de esta mañana y de esta tarde en el encuentro de lo anarquista, y que haya fortuna y buena decisión para llevar a cabo este objetivo que os habéis marcado. Muy bien, muchas gracias. Continuando en esta cobertura, durante esta mañana del sábado 8 de diciembre, nos encontramos en medio de la decimosexta ya edición del Encuentro del Obrero Anarquista de Madrid, y vamos a hablar con algunas de las personas que están detrás de este evento, que han hecho posible que este nuevo encuentro tenga lugar. Me imagino que organizar el Encuentro del Obrero Anarquista de Madrid no es nada fácil. Muy buenas. Buenas, pues la verdad es que no, o sea, es un proceso complicado. Además, este año pues teníamos más complicaciones, sobre todo porque con la nueva situación que hay en Madrid con respecto a la ocupación daba la posibilidad de que no tuviéramos ningún espacio donde poder desarrollar el encuentro, porque este espacio actualmente se encuentra bajo amenaza de desalojo, lo que llevó al primer problema, que era buscar un sitio y unas opciones B por si acaso no teníamos la posibilidad de que se pudiera desarrollar. Aparte, este año, por desgracia, como implica mucho esfuerzo físico y mucha preparación, pues la gente también a veces se agota y algunos se van, otros vienen, pero este año también contábamos con el hándicap de que éramos poquita gente en la organización. Entonces, y la cuestión que quizás se puedan plantear a algunos de los oyentes que nos siguen o los que no nos siguen habitualmente es: ¿cuál es la finalidad que tiene el Encuentro del Libro? ¿Cuál es el objetivo que os marcáis, quizás año tras año o en el tiempo en el que estás tú presente? Bueno, pues este proyecto como principal objetivo es dar la posibilidad de que distintos anarquistas de varios entornos, tanto de Madrid a nivel español o inclusive fuera de España, puedan encontrarse, debatir sobre ciertos temas, conocer también las situaciones del anarquismo en otros espacios, y además dar la posibilidad de que tanto la gente que vive en el barrio y que no es anarquista pueda acercarse a observar la propaganda y conocernos, pero además también que nos sirva a nosotros como autoformación para poder continuar en la lucha teniendo mucho más debates formados. En el año que se nos va a echar encima, 2019, es un año que va a haber muchas cuestiones a nivel política, sobre todo a nivel electoral. Además, de la extrema derecha que viene desde el sur, curiosamente, también está presente. ¿Tú crees que desde el anarquismo se puede dar una respuesta a todo esto, tanto a la situación política a la que nos vamos a encontrar como a una crítica al mundo electoral, más allá del no votes? Sí, o sea, lo principal es, lo primero que deberíamos hacer es explicar cómo es el enemigo. O sea, tenemos que explicar tanto una fuerte crítica a la ultraderecha y las estrategias que está utilizando actualmente para conseguir su auge. Pues principalmente lo que han hecho es disfrazar la caridad de solidaridad para así intentar llevarse a toda la gente de la calle y conseguir apoyo. Y luego por las espaldas han continuado con sus agresiones y con sus discursos de odio. Entonces, principalmente lo que tendríamos que hacer es, en primer lugar, señalar eso, reconocer cuáles son las estrategias que están utilizando para criticar así a la ultraderecha. Además, luego también deberíamos hacer una fuerte crítica al sistema democrático en el que nos encontramos y explicando en qué consiste en sí el proceso electoral, para que más allá del que sea el no votes, que también es importante, sobre todo la gente pueda ver que existen muchísimas más opciones y que al final esté quien esté en el gobierno, no nos va a traer nada positivo a la gente pobre que vivimos en el día a día. Volviendo ya un poquito más a la edición del encuentro de este año, el calendario, que ha sufrido variaciones, pero es un calendario, un programa bastante amplio, bastante extenso. ¿Nos cuentas un poquito en qué consiste lo que tenemos para hoy? Vale, hoy realizado en primer lugar una charla sobre economías libertarias, concretamente pues eran distintos proyectos cooperativos que pretendían explicar un poco con qué objetivo desarrollan estos proyectos, sabiendo que aunque se encuentran dentro del marco del capitalismo, también les permite conocer un poco el cómo se puede autogestionar la producción y cosas así. Luego, posteriormente, tendrá lugar una charla que la dan unos compañeros de Grecia, donde hablarán sobre cómo están trabajando ellos el tema de la migración, cómo están respondiendo ante la presencia de fronteras, y una charla bastante interesante porque es una lucha en la que están muy implicados en su día a día. Y luego, posteriormente, hemos decidido realizar un debate sobre gestión de conflictos en el anarquismo, porque actualmente, no sé si en otros ámbitos pasará lo mismo, pero es verdad que nos encontramos con diversos problemas, tanto agresiones de género y distintos tipos de agresión y conflictos. Propios círculos de una manera que no sea punitiva ni autoritaria, sino que lo que busque y que esto no continúe reproduciéndose en otros espacios. Cuando hemos iniciado esta entrevista, nos comentabas que la situación en Madrid respecto a la ocupación es un tanto peculiar. Esta radio en concreto, que viene de Burgos, del barrio de Gamonal, no sabe en qué realidad nos encontramos, porque allí es diferente. ¿Cuál es la realidad de la ocupación en Madrid? Porque se supone que el gobierno local es un gobierno progre, entre comillas. Vale, pues actualmente lo que está haciendo que se llama Madrid Ciudad Marca, y con este proyecto pretenden conseguir que las extranjeras y para ello todas las personas, para que todas las empresas que son exteriores vean que es un espacio en el que pueden invertir y que va a haber turismo, y por lo tanto que sus negocios van a salir bastante favorecidos. Entonces esto choca con la ocupación, porque la ocupación lo que pretende en sí es expropiarle bienes al Estado para poder darles un uso común para toda la gente que vive en esa zona. Entonces lo que pasa es que eso choca con la idea de una eso choca con la idea que tiene la empresa de zona que les pueda ser favorables. Entonces este gobierno progre lo que ha decidido es utilizar una estrategia que es: o vienes y legalizas el espacio y entonces entras en nuestra norma y toda vuestra actividad va a depender de si el ayuntamiento está de acuerdo o no, o la otra opción entonces es el desalojo, que se está llevando a cabo tanto por parte del Estado, pero también inclusive por empresas mediadoras como Lomán, Desocupa, etcétera. Y actualmente, por lo menos, espacios conocidos que se encuentran amenazados estaría el Ateneo Libertario de Vallecas, el CSO La Gatonera, que en este caso le está amenazando la propiedad porque quiere montar unas oficinas de inmobiliarias, y por otro lado se encuentra también amenazada la Dragona, que se encuentra cerca del cementerio municipal, y claro, eso entonces le interesa al gobierno que quede finalmente libre para poder ellos utilizarlo. ¿Y cuál es la alternativa que desde estos espacios ocupados que mencionas, además el Ateneo Libertario de Vallecas, donde nos encontramos ahora, que es la anterior 1314, ¿verdad? Se ha refundado en Ateneo Libertario de Vallecas. ¿Cuál es la respuesta que se está dando para tratar de contrarrestar de alguna manera esta amenaza? Bueno, principalmente, tanto desde el Ateneo como desde la Gatonera, es llevando un posicionamiento claro de no negociación. Consideramos que la ocupación es una herramienta de ataque hacia el Estado y por lo tanto no hay ninguna opción de poder negociar con el propio enemigo. Además de eso, pues está intentando resistir en el espacio para que este no sea desalojado. Pues muchas gracias. compañera. Ha sido un placer hablar contigo. Mucho ánimo con esto del encuentro del libro anarquista, porque bueno, 16 años son bastantes, pero por otros 16 adelante, ¿verdad? Sí, muchísimas gracias. Vale, muchas gracias. Tenemos la ocasión de charlar con un compañero de Editorial. Vamos a tratar de comprender, de entender cuál es el proyecto que están desarrollando, cuáles son los últimos libros que han publicado. En definitiva, ¿en qué consiste este proyecto editorial que desde hace ya unos años están desarrollando? Muy buenos días. Buenos días. Pues nada, Ediciones El Salmón es un proyecto que nace inicialmente haciendo panfletos y pasquines y después pasamos a hacer más o menos en 2008 y luego empezamos a hacer una revista llamada Cul-de-sac en la que elegimos un tema de manera monográfica y dedicamos varios artículos y textos, algunos nuestros, otros no. Hemos hecho un número cuestionando la idea de progreso, diferenciando el progreso humano social del progreso científico tecnológico para ver que no siempre es lo mismo. Otro número que tenemos de la revista Cul-de-sac es sobre el impacto de las nuevas tecnologías, internet, móviles, etcétera, en la sociedad, desde un punto de vista crítico. Tenemos otro número de crítica a la posmodernidad, este es un número un poco más filosófico, más denso. Y el último es una reflexión sobre el supuesto choque entre campo y ciudad, ¿no? Y luego los libros, pues bueno, nosotros intentamos siempre desde puntos de vista cercanos al anarquismo, a veces que los autores lo son explícitamente, otros casos que no, pero siempre tratamos de publicar textos que vayan a atacar la línea de flotación de lo que entendemos son distintos puntales del sistema capitalista, como son la ciencia, la tecnología y la industria. No significa rechazarlo todo a cholón, ¿no? Rechazarlo todo en bloque, pero sí desde luego cuestionar y criticar varios de sus preceptos, porque consideramos que una sociedad que aspire a ser libre, horizontal, no puede pasar con este modo de vida, no se puede autogestionar la ciencia moderna, la tecnología moderna, la industria moderna. Entonces nuestros libros van en esa línea. Los últimos que hemos editado, uno de ellos se llama Tecnópolis, la rendición de la cultura a la tecnología. El subtítulo lo dice todo, ¿no? Cómo la tecnología ha usurpado el papel de la cultura y prácticamente sustituyéndola. Tenemos otro título bastante interesante, sobre todo con esta moda de la palabra turismofobia. Es un libro llamado Mundo en Venta, donde el autor, un sociólogo francés, expone cuáles son lo que diferencia el turismo del viaje y cómo el viaje, que tenía en parte una faceta emancipadora, de libertad, de movilidad, el turismo lo ha convertido en un negocio, una industria y con su impacto negativo en las ciudades, ¿no? Y en los distintos lugares. Y ya por último, otro título que creo que puede ser interesante para estos ambientes es de David Watson, un anarquista norteamericano que lo publicó Alicornio hace ya muchos años y hemos publicado un libro suyo ahora que se llama En el camino a ninguna parte. Así que nada, pues publicamos bastante y aquí estamos. Y ya que tiene que ver con uno de los textos de los libros que habéis publicado, ¿qué crítica se puede plantear desde una perspectiva libertaria al mundo de la tecnología? Porque hoy por hoy es difícil quizás incluso entablar relaciones sociales sin un aparatito que muchos llevamos en el bolsillo como es el móvil. ¿Cómo planteamos esto? Por ejemplo, son varias preguntas, pero ¿cómo plantear a un adolescente? Decirle, bueno, es que el móvil a lo mejor al final te va a suponer más que tú poseas el móvil al final que él te posee a ti, pero claro, cuando ve que todo el mundo en su clase, en el instituto, tiene móvil, sin él se va a sentir aislado. Sí. Es muy complicado. Nosotros tratamos de no caer en moralismos, porque todos participamos del mundo de las nuevas tecnologías en mayor o menor medida. En parte se corresponde a una elección personal, está claro, pero lo que creo que es una evidencia es que su uso no es libre, es decir, hay una imposición, como tú decías, cuando un chaval en el, no sé, con 12 años ve que todos sus compañeros no solo que tengan móvil, sino que es su medio principal para comunicarse, subir fotos, quedar para ir a tomar algo, él también quiere subirse a ese carro tecnológico, ¿no? La imposición de las nuevas tecnologías a través de una colonización tremenda del espacio público, de los medios de comunicación, de incluso de los juguetes, donde ya se proyectan móviles de juguete para que los niños ya se vayan acostumbrando a ello, es una colonización total de nuestro imaginario, ¿no? Y había un escritor que decía que había que descolonizar nuestras mentes. Supongo que un intento que hacemos con nuestra editorial es descolonizar nuestras mentes o tratar de colaborar a ello, haciendo la crítica a qué supone las nuevas tecnologías. Desde un punto de vista puramente material, como es el hecho de que el proceso de producción industrial de todos los móviles, ordenadores, entraña una contaminación bestial, entraña el saqueo de recursos naturales de países donde se generan conflictos bélicos y conflictos políticos y humanos terribles, ¿no? Famoso el coltán en África y en otros lugares, ¿no? O las condiciones de los trabajadores, por ejemplo, en China, donde se producen gran parte de los dispositivos técnicos, ¿no? Eso lo analiza un libro publicado por Descontrol. Bien, pues las facetas de crítica a las tecnologías son muchas. Y luego también respecto a nuestra sociabilidad, ¿no? Nosotros que estaremos, tú y yo, ¿no? A lo mejor en la treintena, treinta y tantos, hemos conocido una sociabilidad de la calle, de yo qué sé, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros sí podemos hacer un juicio de valor y comparar los años 80, por ejemplo, a la sociabilidad del 2018. Un chaval de 16 años no lo puede hacer y es muy complicado, desde luego, explicárselo yo, cómo era ese pasado. ¿Tú crees, objetivamente, que la socialidad de los años 80 es mejor que la actual? Es una pregunta difícil. No sé si mejor. Tiene algunas cosas que sí creo que eran mejor, como era la pura convivencia en las calles. O, por ejemplo, el juego no mediado por dispositivos tecnológicos. Yo tengo dos sobrinos de 5 y 7 años que casi ya no juegan en el patio o incluso en el jardín, que tiene un jardín fantástico. Están enganchados a la tableta y al teléfono móvil, y yo creo que la sociabilidad de jugar y tirarse y hacer el burro y ensuciarse en la tierra de los parques, creo que es distinto a la sociabilidad que genera el juego y la exploración y la curiosidad a través de estos dispositivos tecnológicos. Es distinto. Que sea mejor o peor, yo creo que cada cual parte desde su experiencia para hacer esos juicios de valor, ¿no? Es que justo hemos tenido ahora este debate con personas cercanas y, claro, es lo mismo, es pensar que a lo mejor mi abuelo diría la sociabilidad de los años 30 es mejor que la vuestra que tenéis en los 80, o la música que escuchabais vosotros en los 80-90, esos ruidos estridentes, la polla récord o no sé cuál. A lo mejor la crítica que hacemos a las músicas que escuchan ahora los adolescentes a lo mejor va de alguna manera por ese prisma de que nosotros, no lo sé, ¿qué te parece? Ay, perdona. Todos somos hijos de nuestra época y nuestros valores y la forma de juzgar esos valores está determinada por lo que conocemos, por lo que hemos mamado. Quizá un poco podemos recibir el eco de la cultura material, social, etcétera, de los años más recientes. Pero sí, es complicado. Lo que pasa es que los que podemos comparar distintas épocas, creo que tenemos el deber de manifestar esos juicios, ¿no? Y comparar una cosa con otra, porque si no, al final podemos relativizar y decir, bueno, es que los chavales de 2050 o 2060 que vivan en un entorno ultracontaminado y, no sé, con radiaciones nucleares, ¿no? Bueno, escenarios apocalípticos, ¿no? Pues a lo mejor consideran que su sociabilidad es ideal. Y los chavales crecidos en 2018 dirán, pero qué mierda es esta, ¿no? Esto es terrible, ¿no? Bueno, es el efectivamente. Bueno, pues muchas gracias, Editorial El Salmón, una editorial que un año más está presente en este encuentro del libro anarquista, planteando con sus publicaciones pues una visión crítica de la realidad, de la historia y de todo lo que nos rodea. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Venga, un saludo. Aupa. Tenemos la oportunidad de charlar con un compañero de Fundación Anselmo Lorenzo y justo en la mesa tenemos uno de los clásicos o uno de los libros quizás con mayor trayectoria o mayor difusión, una de las joyas de esta Fundación de Estudios Libertarios Anselmo Lorenzo, como es el libro de Abel Paz, Durruti en la Revolución Española. ¿Qué significó, compañero, este libro para Fundación Anselmo Lorenzo y quizás para la historiografía del anarquismo en general? Bueno, pues sí, bueno, yo creo que es el libro que mayor tirada ha tenido de todos los que se han publicado desde la Fundación. Más que nada, bueno, pues porque el personaje de Durruti sigue teniendo un atractivo muy fuerte dentro de la historia del anarquismo, tanto en generaciones actuales como históricas, ¿no? Abel Paz, pues fue un compañero que, bueno, Abel Paz es un seudónimo, tiene bastantes nombres, en el prólogo del libro vienen todos, que estuvo con él en la columna y que vivió todo aquello y describe muy bien lo que fue la Revolución Española, ¿no? Que es el trasfondo. El hecho de que Durruti fuera uno de los protagonistas de aquellos acontecimientos, que está muy bien descrito en el libro, y que de una manera un poco extraña pues muriera ya en el frente de Madrid, pues le convirtió un poco en una figura emblemática dentro del movimiento anarquista. Sin querer caer en mitificaciones o en deificaciones que en ocasiones con determinadas figuras se puede realizar, ¿cuál crees desde tu punto de vista y como conocedor del desarrollo de la biografía de Durruti que pueda ser el acontecimiento más importante en el que participa Durruti? O con Durruti hablar de un acontecimiento único es complicado. Bueno, la vida de Durruti es la vida de un aventurero absoluto, ¿no? Bueno, pues él nace en León, de familia obrera, familia minera, y luego pues en Barcelona forma Los Solidarios junto a García Oliver y junto a Ascaso, y entonces pues bueno, pues su vida es un poco pues como la de un aventurero que a raíz de aportar cosas para las organizaciones anarquistas, pues hace de todo, participa en la expropiación de bienes a favor de los anarquistas, participa en todos los años 20, se tiene que ir al exilio por la época del pistolerismo. Bueno, tiene una vida riquísima en ese tipo de cosas. Tiene un pensamiento además muy, muy libertario de base. Entonces, pues bueno, mira, frente a compañeros como García Oliver, pues él no veía claro esto de ser ministro en la República y tal. Y luego, desde luego, pues lo que más se ensalza de él pues es la época de la Revolución Española y la Guerra Civil, desde la toma de las Atarazanas el 19 de julio de 1936 hasta su muerte el 20 de noviembre del mismo año en Madrid. Todo el recorrido de la columna de Durruti por tierras de Aragón, defendiendo las colectividades y en principio pues iban a dirigirse a la toma de Zaragoza, pero son llamados de Madrid para defender Madrid, entonces vienen para acá. Él pues bueno, dentro de lo que fue la CNT, pues sí, fue un militante de referencia, pero yo no lo consideraría como un líder, ¿no? O sea, no es porque realmente, bueno, era el que más dotes podía tener a la hora de organizar una milicia, precisamente por su trayectoria, y entonces, pues bueno, por eso se montó la columna Durruti. Hay muchos casos en la Guerra Civil en que pues las bases ceneteras, o sea, las asambleas, se decide lo que se propone en torno a eso, y en este caso pues se dijo que fue el que encabezara esa columna. Realmente yo no veo un caso de liderazgo en ese sentido, sino que simplemente era un compañero más y que tuvo la desgracia de que le pegaron ahí, que le mataron en la ciudad universitaria, ¿no? En su día, desde esta misma radio, hemos tenido la ocasión de entrevistar a Pedro de Paz y a Francisco Álvarez, que son dos escritores que han realizado novelas, desde la ficción histórica o desde, bueno, vamos a llamarlo desde la novela histórica, novelas que se han centrado en torno a Durruti y centrándose en un episodio importante como es el de su muerte. ¿A ti qué te parece que pudo ocurrir con la muerte de Durruti? ¿Es cierto que hubo una conspiración, fue un accidente? Evidentemente no se sabe, o sea, desde Joan Jars ya escribió un libro hace muchos años sobre donde daba tres o cuatro versiones de cómo, bueno, el coche donde le pegaron el tiro, que podía haber sido un francotirador desde el clínico hasta que fue fuego amigo de alguna manera. Hay bastantes versiones. Y el caso es que, bueno, que no creo que hubiera una conspiración realmente. Eso es un tema que surgió. Realmente Durruti en Madrid no tenía, digamos, el nombre que tenía, como se vio luego en el entierro, en Barcelona, ¿no? Entonces en Barcelona sí que dolió mucho que fuera en el frente de Madrid donde sucediera esto, ¿no? Entonces no se sabe lo que pasó y era para ellos que había... Como no quedó claro... Cómo había sido ese disparo. O sea, él muere, le llevan herido al Hotel Ritz, que entonces estaba colectivizado como hospital por la CNT, y allí muere, y entonces pues luego de ahí se lo llevan al entierro en Barcelona, donde, bueno, hay una multitud, hay imágenes de eso grabadas, que asiste al sepelio. Y entonces, pues, en ese sentido yo creo que... yo no creo que hubiera realmente una conspiración contra él, o sea, dentro de ni de CNT ni de, sino que más bien pues pudo ser un disparo, digamos, no, evidentemente no fue a bocajarro, es lo que parece, o sea, por los estudios que se hicieron, y tampoco sé por qué, hay motivos para quejarse. Tampoco sé por qué no se indagó mucho o no se investigó mucho en su momento sobre cómo murió, ¿no? Porque realmente es lo que hay, ¿no? Abel Paz, que es el seudónimo de este autor, que desarrolló una labor de investigación histórica en profundidad, eran que las citas que realiza no son del todo adecuadas. No sé si qué nos puedes comentar. Bueno, Abel Paz era un obrero, era un trabajador que sufrió exilio, no solo sufrió exilio, también estuvo infiltrado. O sea, a mí me contó una anécdota, cuando él ya era muy mayor, que se infiltró en Falange para pegarle un tiro a Franco. Luego no, tuvo la oportunidad y no se lo pegó, porque, claro, en el momento de se lo pegara sabía que se lo iban a pegar a él. Entonces, luego estuvo en el exilio, luego volvió... Y llevó una trayectoria de lucha obrera propia. Entonces, él escribía y se documentaba no como un académico o un universitario, sino como alguien que en su tiempo libre pues llevaba esa labor, ¿no? Entonces, no es que se trate de una tesis doctoral, o sea, eso es evidente. Otra cosa es que, bueno, que tiene citas muy interesantes. Bueno, ya recuerdo ahora una que viene en el libro sobre Kropotkin, que es muy, muy bonita y que se puede aplicar a todos los procesos revolucionarios, que es que Kropotkin dice claramente que después de un proceso revolucionario lo que hay que impedir a toda costa es que se instaure un nuevo poder que sustituya al anterior, porque va a ser mucho más represivo, ¿no? Como pasó en la Revolución Soviética, o como pasó a partir de mayo del 37 en la propia Revolución Española, ¿no? O sea, cuando el PC entró a saco y quiso militarizar a todas las milicias y todo esto, ¿no? Entonces, bueno, pues desde una ideología libertaria es un trabajo que yo creo que es bastante digno, ¿no? O sea, no, sin entrar en más matices. Pues sin duda alguna un trabajo digno y un trabajo que nos permite acercarnos a una figura interesante, una figura con sus luces y sus sombras, una figura como es la de Buenaventura Durruti, y ya solo me queda agradecerte tus palabras para esta radio. Bueno, pues gracias a ti, Sergio, y nada, compañero, pues lo que necesitéis de la Fundación San Lorenzo, ahí estamos en Peñuelas 41 y allí pues seguimos organizando todo tipo de actos y, y seguimos con nuestra librería y también tenemos biblioteca para el que quiera consultar cosas sobre anarquismo. Realmente pues disponemos de los fondos de toda la historia del anarquismo en nuestro país, y entonces pues ahí estamos para el que se quiera acercar. Vale, muchas gracias, muy amable. Vale, pues vale, perfecto. Silencio en la diagonal anuncia la llegada del Frente Nacional. Barcelona, ciudad abierta, ya no tiene quien la defienda. Se levantan barricadas, nadie tras los parapetos, lejanas noches de vigilia, pólvora, tabaco y cuero, pólvora, tabaco y cuero, pólvora, tabaco y cuero. ¿Quién defenderá Ramblas, Ascaso y Durruti muertos, compañeros milicianos, ya no quedan naranjeros? ¿Quién defenderá las Ramblas, Ascaso y Durruti muertos, compañeros milicianos, ya no quedan? Continuamos con la cobertura radiofónica y entre los diferentes colectivos y editoriales que están presentes en este Ateneo Libertario de Vallecas encontramos a un compañero que viene de la editorial Libre Manuals, con el cual hemos estado charlando previamente acerca de todo lo que gira en torno a este concepto de software libre y de programación al margen de la industria. Muy buenas tardes, compañero. Muy buenas tardes. Lo primero de todo, para los que quizás no son, no están, digamos, iniciados en esta materia, ¿qué es exactamente el software libre? Software libre son, con relación al software, cuatro libertades: libertad de uso, libertad de copia, libertad de modificación y libertad de redistribuir las copias modificadas. Un software no es otra cosa que matemáticas. Es una secuencia de órdenes matemáticas. Entonces, de alguna manera, el poder tú copiar y modificar esas órdenes matemáticas en los ordenadores es de lo que va un poco el software. Todo lo que vemos en un ordenador, al fin y al cabo, es una secuencia de órdenes matemáticas. De igual manera que cuando cocinamos tenemos una secuencia de órdenes de cocina, de que primero compro la comida, luego pongo la sartén a encender, luego echo los huevos, lo que sea, ¿no? Hay una serie de órdenes, pues con el software es lo mismo. Entonces, el poder, las libertades que están relacionadas con esas órdenes matemáticas es de lo que va. Si quieres, explico un poquito la relación un poquito con esto del anarquismo y... Sin duda. Entonces, de alguna manera, igual que hay colectividades en el mundo de la agricultura, ¿no? De todo lo de las huertas urbanos o incluso colectividades fuera de Madrid, el tema del BAO, la huerta del SOB o lo que sea, pues de alguna manera encontramos que en el software sería algo parecido con el tema del software libre. Que la cultura de los científicos que tenían de compartir sus artículos y sus matemáticas entre ellos, pues con el software libre resiste a lo que viene siendo la industria del software privativo como Mac o Windows. Frente a estas industrias, frente a estos sistemas operativos propietarios que están tan extendidos, desde el software libre se reclama la utilización de otro sistema operativo que es Linux, exactamente, ¿verdad? Háblanos un poquito, ¿por qué actualmente hay un porcentaje mínimo de personas que usan Linux frente al máximo de Windows y también un porcentaje de Apple? ¿Por qué? Quizás es por la dificultad del manejo en este software. Pregunto, ¿es lo que los no iniciados nos planteamos? En realidad no. o sea, es una cuestión de inercia social. Windows tuvo el estallido comercial mucho antes de lo que viene siendo el mundo del software libre. Entonces, generalmente eso genera unos modelos empresariales que te llevan a usar cada vez más el mismo software. O sea, con el software hay una cuestión que es un poco vírico. Igual que siempre solemos usar Google, a pesar de que hay muchos buscadores, siempre solemos usar Google. Google consigue una ventaja competitiva que hace que lo sigamos usando. Entonces, podríamos usar DuckDuckGo, por ejemplo, que preserva mejor la privacidad. Pero igual hay ciertas búsquedas que nos resultan ya mejores en Google porque se ha hecho más fuerte en el mercado. Pues con eso, con esto del software libre pasa un poquillo algo parecido, ¿no? Que de alguna manera hay una inercia social en Windows que hace que tal. Entonces, eso no siempre es así. Por ejemplo, en el mercado de los navegadores, esas inercias sociales sí se rompieron. Había durante muchos años un 90%, 99% de usuarios que usaban Microsoft Internet Explorer, y por ventajas técnicas e inversiones de unas personas y otras, al final ahora está bastante extendido el uso de Firefox o Chrome, ¿no? Que sí que son libres. Cuando hablamos también de software no propietario y hablamos de navegadores, se me viene a la mente el navegador Tor. ¿Crees que es una herramienta segura para navegar? Es decir, ¿el Tor realmente preserva nuestro anonimato o es simplemente una leyenda urbana? Sí, funciona bastante bien, yo creo, en ese nivel de preservar el anonimato. El problema que tenemos con la anonimidad en Internet es que muchas veces somos nosotros los que damos todos los datos. O sea, cuando nos registramos en Facebook y estamos mandando datos, estamos mandando los datos. Si nos registramos en Google y estamos mandando datos, o sea, en Gmail, estamos mandando datos. Todo eso queda en los servidores de las corporaciones. O sea, Tor lo que hace es que la navegación que hacemos, que no estamos metiendo nuestro usuario y contraseña, sí que sea anónima. ¿Qué ventajas crees que puede tener en un futuro la utilización del software libre frente al software propietario? ¿Crees que, por ejemplo, como en algunas regiones ocurre, incluso las propias administraciones implementarán el uso de software libre frente al propietario? Me estoy refiriendo, por ejemplo, a Castilla-La Mancha o Extremadura, que en sectores como la educación se está utilizando este tipo de software. Sí, bueno, yo no sé lo que va a pasar en el futuro. Yo sí que pienso que el software libre tiene una ventaja en el nivel más bien de tipo intelectual, ¿no? Si tú puedes ver todo lo que pasa en tu ordenador, tienes más control sobre lo que pasa en tu ordenador. Cuanto más cultura, más dueño eres tú de tus propios datos, que es tu propia vida y tu propio cálculo de lo que está pasando con tu vida. Ahora mismo dependemos muy fuertemente de lo que... el que tiene los datos tiene el poder, de alguna manera. Nuestras vidas cada vez están mejor calculadas porque damos más datos a grandes corporaciones. Entonces, cuanto más hagamos reapropiación de la ciudadanía con esos datos, que no hay otra manera que mejorar nosotros mismos, cada persona de la sociedad, y eso el software libre nos da ese posibilismo. No sé si conoces la serie, o lo que te voy a decir es una frivolidad, la serie Mr. Robot, en la que se presenta la figura de un grupo de hackers que incluso... No sé si crees que simplemente eso es de alguna manera una figura literaria o en la actualidad podría ocurrir, en un futuro relativamente cercano. No, yo sí que pienso que los grupos hackers organizados y todo esto al uso de temas de seguridad y ese tipo de cosas, yo creo que pueden ayudar a lo que viene siendo los movimientos sociales en determinadas cuestiones. O sea, lo que es la ética y la lucha contra la injusticia económica y social, el orden establecido, la privacidad, incluso la privacidad y todo ese tipo de cosas, viene de los propios ciudadanos y de lo que haga cada persona. Pero, por ejemplo, lo que pasó con las huelgas en el Corte Inglés, que había un conflicto laboral y muchos ciudadanos estaban en contra, se hacían manifestaciones y todo esto. Pues bueno, pues hubo grupos hacker anónimos que se apoyaron en esa lucha. Y eso es lo que pienso que se puede hacer, que si la lucha contra la injusticia social no viene de la propia ciudadanía, no podemos esperar que cuatro iluminados vayan a romper las estructuras de injusticia. Eso me parecería muy raro. Pues muchas gracias. Simplemente que nos indiques una forma de poder acceder a lo mejor al catálogo de los libros que estáis ahora mismo distribuyendo y una forma quizás de conocerlos. Bueno, ya sabéis que eso, que LibreManuals son libros libres o software libre, y tenemos una página web que es libremanuals.net, que es ahí donde están todos los libros que tenemos actualmente. Muy bien, pues muchas gracias y ánimo. El rugido de las fábricas, solidarios, pistoleros, tan duros como el metal, con el que fraguan los sueños, con el que fraguan los sueños, con el que fraguan los sueños. En trincheras de sangre y lágrimas, vencidos, sin nombre, sin patria, la última hora. El último día, el último hombre, la última bala, el último hombre, la última bala, el último hombre, la última bala. ¿Quién defenderá las ramblas? Ascaso y Durruti muertos, compañeros, milicianos. Ya no quedan naranjeros. ¿Quién defenderá las ramblas? Ascaso y Durruti muertos, compañeros milicianos. Ya no quedan naranjeros. Entre los proyectos que están presentes en esta tarde del 8 de diciembre, destaca también la Fundación Salvador Seguí, que es una de las fundaciones que desde hace años se encarga de la gestión de un fondo documental y bibliográfico relacionado con el movimiento libertario. Tenemos con nosotros en este estudio improvisado a uno de los compañeros que están vinculados a esta fundación. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? La pregunta que quizás nuestros lectores, y en este caso oyentes, perdón, se plantean es ¿cuál es exactamente el trabajo que viene realizando la Fundación Salvador Seguí? Te paso el micro, por favor, no me toques atrás, que si no se desconecta. Hola. Bueno, pues el principal trabajo es ordenar documentación y mantener un archivo a disposición de investigadores que enfocan su trabajo o su investigación en lo que es el movimiento libertario del último siglo, vamos, desde comienzos o anteriores a la Guerra Civil, durante el periodo de Guerra Civil, el periodo posterior y bueno, hasta la actualidad de alguna forma. Entre las actividades que quizás más destacan dentro de la Fundación Salvador Seguí es la publicación de libros, pero me imagino que no solamente, que hay también otras actividades que quizás no son tan visibles, pero que forman parte de ese trabajo cotidiano de una fundación como la que estáis poniendo en marcha. Bueno, además de la publicación de libros, tampoco hay publicación, es decir, generalmente necesitamos que al menos dos o tres libros se publiquen a lo largo de cada año, pero digamos, la actividad sobre todo es la de trabajo e investigación, apoyo a la investigación del movimiento libertario, básicamente. Nosotros tenemos una parte muy importante de los archivos de lo que era la CNT y lo que era la CGT posteriormente. También tenemos archivos donados por particulares del periodo anterior y el periodo de guerra, de alguna forma. Entonces, digamos que somos una cosa parecida a lo que podría ser el Anselmo Lorenzo, a un tamaño más pequeño y más identificada y más especializada en lo que podría ser el periodo posterior a la Guerra Civil y el periodo de transición, el periodo más moderno, ¿no? Tenemos los archivos de lo que puede ser la organización desde la CNT antes del Congreso de Valencia, de la CNT única hasta lo que es la CGT actual. Además de eso, pues sí colaboramos en actividades culturales, la promoción de libros, la promoción de charlas. Estamos muy vinculados al Ateneo La Idea de CGT de aquí de Madrid. Y básicamente, además de la actividad cultural, además de lo que es el cuidado de archivos, lo que es la documentación, el tratamiento de la documentación, cada X tiempo, en la medida de nuestras posibilidades, pues también ponemos en marcha algún evento un tanto especial, ¿no? El, digamos, el más conocido, el que ha podido tener un eco mayor, fue hace un año y pico, hace un año y medio aproximadamente, que fue el Congreso sobre la transición desde el punto de vista de la izquierda, digamos, de la izquierda no convencional, ¿no? De la izquierda más radical, tanto libertaria como no libertaria, ¿no? A raíz de aquello hubo una publicación, ahora mismo está saliendo prácticamente impresa, una publicación con las ponencias, que son unas 120 ponencias sobre temas variados, no solamente sobre el movimiento sindical, movimiento ciudadano, movimiento juvenil, movimiento gays y lesbianas, movimiento el MOC, objeción de conciencia, es decir, todo lo que de una manera transversal, el periodo tanto de la transición como sobre todo los primeros años de la transición, estaba un poco fuera de lo que podrían ser los circuitos tradicionales desde el punto de vista más radical y más de izquierda, digamos, libertaria y contracultural. Ahora que lo comentas, se trata de un periodo en el que afloran las ideas, y entre ellas las ideas libertarias, y que desde alguna perspectiva hay quien lo puede ver como también un periodo en el que muchas de esas ideas, una vez que afloraron, o fueron derrotadas o mucha gente quedó desencantada con las mismas. ¿Qué ocurrió en ese periodo en el que parecía que quizás lo libertario o al menos lo contestatario podría volver a tener una voz propia en nuestro país y sin embargo al cabo de unos años esa voz quedó de alguna manera, no sé si amordazada o dejó de escucharse? Bueno, hay que pensar también, es decir, hay dos, es decir, hay, eso pasó con toda la izquierda, no solamente con el movimiento libertario, sino con toda la izquierda, ¿no? De alguna forma, lo que fue la puesta en marcha de la legalización de los partidos de izquierdas abrió una vía, que fue la vía parlamentaria, donde, digamos, ahí los distintos partidos de izquierdas tuvieron su propio proceso, pero lo que era el movimiento libertario en sí fue una construcción de infinitos movimientos, es decir, tal vez a lo mejor el más, digamos, el que alcanzó una mayor importancia fue el movimiento sindical a través de CNT, pero independientemente de CNT, que tuvo su propia trayectoria, sí que era la construcción de, digamos, mucho movimiento, desde Ateneo Libertario del Barrio, el movimiento de objeción de conciencia, movimiento ecologista nació también con una profunda raíz libertaria, y yo creo que de alguna forma también tuvo su propia continuidad, en la medida que algunos anhelos fracasaron, tanto porque no se pudo construir un movimiento sindical fuerte y unitario, como de alguna forma tampoco se puede construir un movimiento libertario transversal, fuerte y organizado, pues yo creo que cada uno tuvo su propio proceso y de alguna forma no hubo elementos para poder enlazarnos y entrelazarnos entre nosotros. Ya fuimos un poco al albor de los distintos movimientos, digamos, extraparlamentario, ¿no? Desde las marchas anti-OTAN hasta lo que fue la objeción de conciencia, etcétera. Entonces, me imagino que esa misma trayectoria, de alguna forma, yo creo que los primeros anhelos, los anhelos iniciales, la ilusión que se tenía, el entusiasmo que se tenía, se disipó en buena medida, pero también, de alguna forma, lo que hizo es enriquecer, de alguna forma, lo que tenemos ahora en la actualidad, es decir, de alguna forma lo que se enriqueció fueron las ideas más que los propios movimientos, y cada uno ha tenido de alguna forma una salida de manera natural, de una manera o de otra, ya sea a través del mundo sindical o a través de lo que podría ser el movimiento ciudadano o lo que podría ser ahora mismo la gente joven con el tema de la ocupación y de los centros ocupados, ¿no? De alguna forma me parece que hay una cierta herencia, más allá de que ponerle una dirección o poner un sentido, yo creo que de lo que se trataba era de enriquecer y que la propia idea libertaria no se quedara cerrada en un movimiento, sea sindical o anarquista o político, estrictamente político, sino que de alguna forma aflorara en los distintos movimientos como lo estamos viendo en tiempo presente, ¿no? Antes hemos tenido la oportunidad de hablar con un compañero de la Fundación Anselmo Lorenzo y claro, ahora que hablamos contigo, quizás se nos plantea la posibilidad, en cierta medida lo has comentado antes, pero ¿asistiremos quizás en un futuro no demasiado lejano a una reunificación de los planteamientos del mundo libertario y además anarcosindicalista? Es decir, ¿llegará un momento en el que CNT, CGT, Solidaridad Obrera y otra serie de movimientos que se reivindican de esas siglas lleguen a una confluencia? Hombre, yo quiero ver que sí. De alguna forma sí que hay elementos. Hemos pasado de alguna forma desde el planteamiento estrictamente, como diría yo, ortodoxo, a encontrarnos con una realidad sindical que hay que estar permanentemente en quietud y permanentemente en movimiento. Es decir, sí ha habido una cercanía, hay bastante cercanía. Yo creo que hay pocos elementos que nos puedan diferenciar. Yo creo que esto se construye en la medida que haya luchas en las cuales podamos identificarnos todos, aunque sea con ciertas diferencias, aunque sea con estrategias diferentes, identificarnos en ese tipo de luchas. Si esas luchas no existen, estén donde estén, sean las que sean, las forman las que forman, no es fácil encontrar elementos. Pero tampoco hay lo que pudiera ser ese rechazo que podría haber hace 15 años o 20 años, un rechazo que tenía más que ver con digamos un planteamiento más ortodoxo de meternos cada uno en nuestro hueco y en nuestro lugar, pensar que tenemos la verdad y que la verdad es única y la poseemos cada uno de nosotros. No, todo lo contrario. La verdad está por descubrir, si es que hay alguna verdad, y si no, mientras tanto, la verdad de cada uno, hay que ir construyendo algo mucho más inquieto y mucho más, con mayor grado de incertidumbre, pero con mayor grado de pasión y de emoción, y además irnos desprendiendo de algunas cosas que yo creo que nos pesan, ¿no? Que es un poco el pasado histórico, hay que estar un poco más cercano a la realidad y a la realidad del movimiento, ¿no? Quizás las huelgas en Amazon, donde vimos a ambos sindicatos estar presentes en estas jornadas de lucha, pudiera ser un ejemplo de lo que puede ser esta confluencia o de que puede ser esta tendencia hacia caminar en un mismo sentido, ¿verdad? Sí, eso es una experiencia, igual que ha habido otras experiencias similares también, tanto con la gente que estaba en informática, es decir, es gente que en unas condiciones muy precarias se pueden organizar y son capaces de echar un pulso a lo que podría ser el punto clásico o el punto de vista clásico de la empresa clásica, ¿no? Pero sí es verdad que hay que desprenderse un poco de lo que podría ser el modelo de sindicalismo convencional, hay que desprenderse de ese. Sí es verdad que te puede ofrecer una estructura, te puede ofrecer un apoyo y un soporte para lo que podría ser la comunicación o la organización, pero las luchas son de otro tipo. La lucha es una lucha del día a día, es una lucha del espacio, es una lucha de más allá de las propias ideas y de que cada uno defienda su propio espacio político o su propio poder político, es una lucha que va mucho más allá y que tiene una raíz mucho más profunda y que además nos tenemos que mover de alguna forma con los modelos, digamos, más clásicos de asamblearismo, de acción directa, de tomar las decisiones en cada momento, de probar estrategias, de mantenernos unidos y defender de alguna forma esos espacios que se van construyendo en cada lucha que se va construyendo. Pues muchas gracias, Fundación Salvador Seguí, un referente para la difusión del pensamiento crítico y libertario. Ahora mismo nos hemos hecho con el documental del Ángel Rojo, que me imagino conocerás, de Alfonso Domingo. Tuvo la oportunidad Alfonso Domingo de estar en Burgos presentando otro documental, en este caso Héroes Invisibles, sobre los afroamericanos en la Guerra Civil Española. Un documental curioso, el del Ángel Rojo, ¿verdad? Sí, muy interesante, porque sí es verdad que es una figura muy poco conocida. Sí se ha llegado, pues a través de libros y a través de publicaciones, pero realmente lo que podría ser el mundo audiovisual nos acerca muchísimo más a la figura y al momento, ¿no? Y a mí me parece que es muy importante que esa figura, ese momento, de alguna forma se reivindique, porque de alguna forma conecta con los principios de la anarquía, tanto en ese momento como en cualquier otro momento, ¿no? Es decir, a mí me parece que es muy importante y muy interesante que se pueda rescatar, se pueda hablar de él y se pueda de alguna forma conectar lo que fue el tiempo pasado con el tiempo presente. Muy bien, pues muchas gracias, un fuerte abrazo. Muchas gracias y un fuerte apoyo. desaparecieron tu cuerpo, pero no tu recuerdo. Desaparecieron tu cuerpo, pero no tu ejemplo. Ahora intentan borrarte de nuestra memoria, pero tu lucha ha sido el motor de nuestra historia. Oh, oh. Por todos los asesinados por este sistema de injusticia, ni olvido, ni perdón, ni reconciliación, sin antes justicia. En su día, desde Radio Onda Expansiva, tuvimos la oportunidad de hablar con un compañero del colectivo Rojava Azadí, que nos explicó en qué consistía el proyecto de confederalismo democrático que se estaba desarrollando en el norte de Siria, en la región que en kurdo recibe el nombre de Rojava. Después de un tiempo, hemos tenido nuevamente la oportunidad de coincidir con este compañero, que ha estado en primera persona en los lugares donde pues está poniendo en marcha este proyecto, tanto económico como político como social, pero además es una zona tristemente en guerra. Es la zona del norte de Siria envuelta en el conflicto que desde el 2011, si no me equivoco, está sacudiendo este país y donde los kurdos en la actualidad están jugando un papel importante. Muy buenas. Muy buenas, ¿cómo estamos? Claro, la pregunta casi obligada es, una vez que has estado allí en primera persona, lo que desde esta parte del mundo podemos leer en las diferentes publicaciones, en los libros, y lo que tú te has encontrado allí, ¿hay una correlación o nos estamos de alguna manera haciendo una idea equivocada? Te dejo el micro. Vale, es una muy buena pregunta. Es decir, la correlación sin duda está, porque es el proyecto que están construyendo. Lo que pasa es que lo están construyendo en medio, de, como muy bien decías, de un conflicto bélico de, primero, la liberación de la estructura de Estado de Bashar al-Assad, luego la guerra contra el Estado Islámico y ahora desde la invasión de Afrin ya guerra, confrontación directa con el Estado de Turquía, que es el conflicto que el Movimiento de Liberación Kurdo lleva años luchando en Turquía. El modelo de confederalismo democrático se está expandiendo y se está aplicando en el sentido de que las comunas, realmente ves que cada barrio tiene sus comunas, se reúnen las comunas, hay un sistema de coordinación en base a los distritos, hay un montón de cooperativas que están trabajando. Lo que pasa es que la situación es muy compleja y a nivel teórico tienen muy claro dónde está yendo y el proyecto se está desarrollando. No obstante, hay situaciones pues, donde no se puede desarrollar al nivel a veces que esperábamos, porque después del Estado Islámico, todo el sistema de electricidad, por ejemplo, estuvo cortado. Como que hay cosas prioritarias que hay que hacer antes de poder desarrollar. Pero ves cómo realmente las comunas existen, los proyectos de coordinación entre comunas y que es una sociedad que está resolviendo los problemas por sí misma. Que muchas veces hablas con la gente de las comunas y quizá no conocen toda la estructura de las coordinaciones de distrito, el Consejo de Economía del Cantón y tal, pero saben que cada semana van a la comuna de su barrio y hablan con sus vecinas y sus vecinos y que realmente están construyendo un proyecto colectivo de una envergadura inmensa. Una de las cuestiones que quizás nos planteamos desde Occidente, desde quizás una perspectiva demasiado, no sé cómo definirlo, desde a lo mejor un punto de vista demasiado eurocentrista, ¿vale? Es cómo desde una de las regiones donde el Islam es la religión mayoritaria, ¿cómo es posible que se esté haciendo hincapié también en el tema de la defensa de la mujer cuando tenemos en la cabeza, no sé si de forma cierta o equivocada, que el Islam es una de las religiones que peor trata a la mujer? Aquí, claro, cuando desde Occidente nos encontramos con esto, vemos que hay una contradicción. No sé, ¿cómo lo has vivido tú? Me he liado. Sí, a ver, la religión, las religiones monoteístas desde sus inicios han sido muy agresivas con la mujer. Desde el judaísmo al cristianismo al Islam han sido dinámicas de opresión muy duras y por ejemplo, iglesias cristianas de comunidad asiria allí, ves que las mujeres no pueden entrar en la iglesia sin el pelo cubierto. Como que las dinámicas de opresión de la mujer son o sea, que la religión las ha promovido mucho. Y esa región es cierto que es islámica, pero que no hay una relación intrínseca entre el Islam y el patriarcado, más allá de lo que lo fueron otras religiones. La estructura hiperpatriarcal que el Islam imaginamos hoy en día es herencia directa del judaísmo, que el cristianismo también lo tuvo mucho al principio. Es cierto que lo que sí que ha llevado el patriarcado a niveles inauditos ha sido el Estado Islámico, con una visión del Islam muy fundamentalista, basada en el wahabismo saudí, que es muy violenta contra las mujeres. Y hemos visto el Estado Islámico como era el terror, no solo para la población en general, pero especialmente para las mujeres. Y que precisamente ha sido esa brutal violencia contra las mujeres la que ha llevado a muchas mujeres también a hacer frente a este terror islámico que extendía el Daesh. Y vemos que muchas mujeres han encontrado también la forma de liberarse a través de esta lucha, y que realmente el movimiento de mujeres kurdas viene de mucho antes y no es tanto enraizado con el Islam, sino que es un movimiento que han desarrollado ellas al verse oprimidas también no solo como kurdas, sino también como mujeres dentro de la sociedad kurda, y que llevan muchos años construyendo un movimiento de autonomía que tiene un gran bagaje teórico propio, y que ahora, trabajando con el desarrollo de Genealogy, están llevando a límites insospechados, y que realmente ves que son las mujeres las que llevan una vanguardia ideológica, pero sobre todo social, que están en las comunas construyendo, en las cooperativas, trabajando, y que realmente, y en los frentes también combatiendo, que realmente es un nivel de autonomía que en Europa no lo vemos. ¿Cómo he recibido un internacional en Rojava? Claro, la imagen que podemos tener, a mí se me ocurre, todas las naciones odiosas, pero yo recuerdo quizás la película de Tierra y Libertad, cómo era recibido un británico en la España de los años 30. No sé si la comparación es una tontería, pero ¿cómo te sentiste recibido en esta región de Oriente Medio? Sí, la comparación creo que es acertada, y de hecho lo discutimos algunas veces con demás internacionalistas, ¿no? Que leíamos el homenaje a Cataluña de George Orwell y se parecía mucho a la situación que estábamos viviendo en Rojava. Pero, claro, llegamos a un punto donde está empezando a cambiar, ya que el internacionalismo en Rojava, sobre todo desde 2014-2015, estaba muy enfocado a autodefensa a nivel de participar en estructuras militares contra el Estado Islámico. Y como estructuras militares han tenido un poco la mayor afluencia internacional al principio. Ahora esto está cambiando. Desde que el Estado Islámico ya no tiene prácticamente presencia en Siria, todo el proyecto político sigue trayendo a muchos internacionales, y que nos enfocamos de otra forma. Ya no buscamos tanto en la estructura militar, sino el proyecto de sociedad civil. En ese marco, en verano de 2017, nace la Comuna Internacionalista, que es un espacio, igual que todas las comunas que funcionan ahí, nos damos cuenta, trabajando con el movimiento, con el TEPDEM sobre todo, de que los internacionales tenemos una serie de necesidades y una serie de cuestiones que son distintas a las necesidades generales de la gente. Por ejemplo, el idioma, sobre todo, entender la cultura, entender lo que está sucediendo ahí. Y por eso decidimos empezar a trabajar como comuna internacionalista, para poder facilitar a otros internacionalistas que quieran venir su llegada, su comprensión de la situación y ver sus posibilidades. En ese marco empezamos a construir la Academia Internacionalista, porque vemos que es el paso fundamental. Ves cómo todo este proceso de revolución se basa mucho en la educación. Hemos visto que mucha de la población kurda que no tenía nacionalidad siria no podía acceder a las escuelas, no podía acceder a las universidades. Y esa falta de educación, desde la revolución, se está cubriendo de una forma admirable, con todo el sistema de academias, donde son espacios donde lo importante no solo es el contenido teórico, sino la convivencia en colectivo, donde vas allí con un grupo de estudiantes y que dormís conjuntamente, desayunáis y estudiáis. Y en ese marco vimos que la academia es el punto principal para empezar a debatir y a compartir esas realidades como internacionalistas. Y desde mayo de 2018 existe la Academia Internacionalista, que está cerca de Derik y que está preparada para recibir internacionales y también apoyarles en esa llegada a Rojava. Ya simplemente por curiosidad, ¿cuál es la nacionalidad que más abunda entre los internacionalistas? Sí, bueno, quizá la que más abunda podemos decir que sobre todo es alemanes, porque hay mucha tradición también a lo largo de la historia. El Imperio Otomano y el Imperio Alemán tuvo mucha relación, y en Alemania también la diáspora kurda es muy grande, de forma que hay mucha población alemana que conoce el movimiento y que conoce la relación y la situación en Rojava. Y después de alemanes, pues la verdad es que población hispanohablante también hay mucha, no solamente de territorio español, sino también de América Latina. Han ido algunas personas, pero también bastante gente de Italia, empieza a llevar cada vez más gente de Francia, pero también hay gente de Rusia, también hay gente de, pues, sobre todo de Europa, pero también, sobre todo, mucha gente de Oriente Medio, que, pues, de Irán, de Líbano, de Irak, Siria, Turquía en general, como, la verdad es que muchas nacionalidades se juntan ahí. Tuviste también la oportunidad de vivir en primera persona la ofensiva sobre Afrin, que para que nuestros oyentes estén un poquito quizás en el contexto, es la ofensiva del ejército turco sobre un territorio que está oficialmente dentro del área de soberanía de Siria, que es una de las zonas donde se encuentra Rojava. ¿Cómo se vivieron estos acontecimientos? Porque claro, aquí la guerra sí que se sintió a la vuelta de la esquina. Afrin fue muy duro porque estábamos hablando de un cambio muy fuerte en las dinámicas militares que había vivido Rojava. La guerra contra el Estado Islámico, al fin y al cabo, era una guerra donde había un nivel de armamento igual, ¿no? De que, bueno, quizá ellos tenían más coches bombas y más ametralladoras más grandes y bueno, al final era un conflicto en el que se... Había un equilibrio de fuerzas, pero claro, cuando hablamos de la ofensiva de Turquía, estamos hablando del segundo ejército de la OTAN, estamos hablando de drones, estamos hablando de aviones de combate, de tecnología militar de alta precisión que no puedes hacerle frente con un rifle de asalto. Y fue esa enorme diferencia tecnológica la que también fue un golpe de realismo, ¿no? De que las grandes potencias, si quieren acabar con Rojava, lo van a hacer. De forma que también es muy importante el trabajo diplomático para no que eso no pueda suceder, porque no puedes enfrentar ese tipo de armamento. Y también hay que tener en cuenta esas realidades. Cuando Turquía hace el acuerdo con Rusia, Rusia cede el espacio aéreo y Turquía empieza a entrar con aviones, la defensa no estaba preparada para enfrentarse a eso, porque fue un muy agresivo de bombardeos y luego distintos grupos yihadistas que antes estaban a sueldo del Estado Islámico y que ahora están a sueldo de Turquía, iban avanzando como infantería, totalmente cubiertos por todos esos aviones y drones de combate. De forma que fue una guerra muy distinta a la que se había acostumbrado las IPG y las SDF en general, muy dura. Murió mucha gente, también combatientes internacionalistas cayeron en Afrin, como Anna Campbell, Sheikh Jim Caracho, que de hecho la Academia Internacionalista lleva su nombre en recuerdo de su trabajo, porque también estuvo participando en la comuna. Pero ver la cantidad de gente que murió y que la comunidad internacional no reaccionó fue un golpe de realismo muy, muy duro, porque había la confianza de la Federación del Norte de Siria ha terminado con el Estado Islámico, ha hecho un sacrificio enorme por defender los valores de la humanidad, de forma que se esperaba que habría una respuesta internacional en caso de una invasión así. Pero la comunidad internacional apoyó a Turquía y no ha habido ninguna condena pública más allá de pequeñas puntualidades diplomáticas. De forma que ahora se encuentra en una situación de ocupación militar, donde varios grupos islamistas implementan leyes islámicas y están tratando de implementar la sharia, donde hay constantes saqueos, raptos, violaciones. Es una situación muy dura y mucha de la población que ha tenido que huir, que ahora se encuentra desplazada en campos de refugiados, mientras las fuerzas de resistencia de Afrin siguen atacando en guerra de guerrillas, como el movimiento kurdo está acostumbrado a luchar, para seguir manteniendo viva la resistencia. Y la pregunta también que es obligada, una vez que has tenido la oportunidad de ver con tus propios ojos cómo se produce la materialización o la puesta en la práctica del llamado confederalismo democrático, la pregunta que se nos plantea, y quizás a muchos de nuestros oyentes también, es ¿tiene continuidad el confederalismo democrático una vez que el conflicto en Siria desaparezca? ¿O es una experiencia única y exclusivamente circunscrita a una situación de excepcionalidad bélica como la que se está viviendo? Creo que es importante entender el confederalismo democrático como un marco ideológico. Es decir, cómo se desarrolla en cada lugar va a ser distinto. Creo que es importante ver que una de las primeras aplicaciones prácticas del confederalismo democrático es Mahmur, el campo de refugiados en Irak, en Bashur, donde mucha gente que huía de la guerra contra Turquía empezó a construir. Es muy interesante también el desarrollo del confederalismo democrático que se desarrolló en Bakur entre 2000, antes de la ofensiva turca, sobre todo entre 2013-2015. Todas las cooperativas, todo el desarrollo social en Rojava se ha dado una situación donde la necesidad de autodefensa ha llevado a que este proyecto se expandiera. Y el cómo se aplica el confederalismo democrático también tiene sus particularidades allí, porque la ciudad es muy presente, no hay tanta montaña, el ecologismo es un pilar fundamental de esta ideología, y allí interacciona distinto, no son las montañas y por tanto es distinto. Pero el paradigma es algo que está ayudando a la sociedad a poder convivir, y estamos viendo, creo que lo más relevante es las ciudades como Raqqa, como Tabqa, como zonas de población tradicionalmente árabes que se están participando muy activamente en el modelo de autoadministración, porque al final la base del confederalismo democrático es la autonomía de cada región, y que vemos como las fuerzas democráticas sirias, en cuanto avanzan a nivel militar, crean un consejo civil, crean un consejo militar y permiten que cada territorio se autoadministre en base a unos principios de confederalismo democrático. Y creo que sí, que eso es altamente exportable, pero que en cada sitio va a coger realidades distintas. Bueno, pues ¿quién mejor que una persona que ha vivido en primera persona, valga la redundancia, lo que está ocurriendo en el norte de Siria, en Rojava o Rojava, para explicarnos? Muchas gracias, compañero. Ya sabes que siempre eres bienvenido a esta radio, y es la tercera, la cuarta, enésima vez que estás por aquí. Y nada, seguiremos seguramente en contacto para que nos sigas contando todo lo que va ocurriendo allí y qué podemos hacer desde esta parte del planeta. Claro, sí, de hecho ahora estamos intentando organizar una pequeña gira por la península, donde vamos a dar a conocer también el proyecto de ecología que estamos desarrollando, que estamos trabajando para reforestar Rojava, y vamos a hacer una pequeña gira por varios sitios. Si tenéis interés, podéis escribir un correo a Rojava Zadi para ver si podemos pasar por vuestra ciudad. Y nada, muchas gracias por recibirnos, siempre es un placer. Muy bien, gracias. El próximo 10 de diciembre de 2018 va a iniciarse una huelga de hambre colectiva en las prisiones del Estado español. Y tenemos la oportunidad, ahora que coincidimos en este encuentro del libro, Anarquista de Madrid, de encontrarnos con un compañero que está dentro de la movilización de apoyo a estas personas que en el interior de las cárceles van a llevar a cabo esta iniciativa. La primera pregunta es, evidentemente, ¿cuál es el objetivo de esta huelga? Muy buenas tardes, compañero. Buenas tardes. Bueno, pues el objetivo, tanto de esta como de las dos anteriores, es, los compañeros en este nuevo intento de coordinación desde dentro y desde fuera, porque recordemos que esto es una propuesta de lucha dentro y fuera de la cárcel, es hacer mucho hincapié en la sanidad penitenciaria. Ellos tienen 12 puntos en la tabla reivindicativa, pero para esta última huelga de diciembre han querido unir el decálogo de la sanidad penitenciaria que editaron la peña esta de ABDA, de la Asociación por Derechos Humanos de Andalucía, y sobre todo lo que quieren hacer, poner mucho énfasis, es en el trato que están recibiendo la gente presa enferma. En concreto, nosotros tenemos un montón de compañeros que están dentro de la propuesta de lucha dentro de la cárcel, también van a participar en esta tercera huelga de hambre colectiva, que están enfermos y en aislamiento, con lo cual, pues, sobre todo, ya os digo, hacen hincapié, ellos quieren que pongamos el punto en la I sobre la sanidad dentro de la cárcel. No recientemente, pero en los últimos meses también ha habido, antes del verano, también ha habido otra huelga de hambre que en diversas prisiones se ha llevado a cabo. ¿Cuál es la lectura que se puede hacer? ¿Sirvió de algo aquella movilización? Bueno, pues nosotros, tanto desde la calle como desde dentro de la cárcel, en el debate que tenemos y en la asamblea permanente que intentamos, dentro de las trabas que nos ponen los carceleros para porque siempre nos están intentando cortar los canales de comunicación. Podemos valorar un poco ya, incluso antes de que dé comienzo esta, de que por fin, después desde la última lucha colectiva, que fue la de cárcel igual a la tortura, que bueno, pues ahí hubo sus más y sus menos, hay todavía un análisis por hacer de aquella campaña. Lo están valorando muy positivamente, porque no solamente se ha unido más gente dentro a la propuesta, sino que está surgiendo en la calle pues una especie de interés otra vez a nivel de muchas provincias dentro del territorio de pues lo que está ocurriendo dentro de las cárceles. O sea que la valoración un poco desde dentro y desde fuera es buena. O sea, sí que ha servido en el sentido, bueno, los compañeros siguen sufriendo una muy dura represión desde dentro, pero como parte positiva, la cantidad de grupos que han surgido apoyando la propuesta, tanto a nivel acciones en la calle, como a nivel denuncias, como a nivel, ya te digo, coordinación, que hasta ahora pues no habíamos sido capaces de conseguir. Hace ya tiempo existió en el interior de las prisiones españolas una asociación de presos que se denominó APRE. De aquello queda poco y yo no sé si quizás en un futuro o a medio plazo pudiera darse las condiciones objetivas que propiciasen que una asociación similar pudiera surgir. ¿A ti qué te parece? Está muy bien esta pregunta porque, bueno, decir que la tabla reivindicativa de 12 puntos está inspirada efectivamente en la tabla reivindicativa de los compañeros de la COPEL y también de la APRE. Es, digamos que es una copia, pero porque es que en realidad es un genérico. Desde el punto, o sea, ahora mismo la propuesta que están haciendo los compañeros desde dentro no es violenta. No es como la cuestión de APRE, que en verdad la APRE era otra cosa. La APRE en verdad era un grupo de presos que legítimamente buscaban la fuga. Entonces, si la fuga fallaba, se tiraba de tabla reivindicativa. Sí que se consiguió una coordinación, hubo un apoyo en la calle. Nos acordamos de los motines que hubo en los 90, a principios de los 90. Pero ahora mismo los compañeros de la propuesta actual, tanto dentro como fuera, sobre todo guían los compañeros de dentro, no ven condiciones objetivas para una lucha de aquella manera, en plan violenta, si queremos llamarlo así, porque pues pensemos que ahora mismo en la prisión estamos hablando de una lista de compañeros que quieren figurar que no llega a las 30 personas, y puede que haya otros veintitantos compañeros que también están participando dentro, pero que no quieren figurar en la lista. O sea, nada que ver los apoyos que había, no solo desde el movimiento libertario, sino también de otras organizaciones de la sociedad civil, en plan rollo abolicionista incluso, con la que hay ahora. Pero bueno, las miras son buenas y la similitud con la APRE realmente es más allá de la tabla reivindicativa, esto es otra cosa. Porque los tiempos han cambiado, incluso las cárceles no son como eran hace 20 años, ahora ya son todo cárceles tipo alemán, en las cuales la comunicación entre compañeros y la coordinación dentro es poco menos que difícil, imposible, y entonces pues no es el rollo de como antes de intentar, por lo menos en la fase en que estamos ahora. No nos olvidemos que está habiendo un montón de, sigue habiendo muertes en extrañas circunstancias, como dicen ellos ahí dentro, pero vamos, ahora mismo la propuesta de lucha no es violenta, o sea, es simplemente reivindicativa, ¿sabes? A principios, o en las movilizaciones que se dieron a principios del siglo XXI, que se hacía hincapié en la eliminación o en la abolición del denominado régimen FIES, que sigue siendo un régimen que existe en la actualidad. Si fueses tan amable de explicarnos muy brevemente en qué consiste el régimen FIES y si en estas reivindicaciones se va de alguna manera a incidir también en este tipo de régimen de aislamiento. Bueno, los compis de dentro, y esto lo estamos debatiendo también fuera, aparte, como decía antes, del punto en la I sobre la sanidad, la insanidad, mejor dicho, dentro de la cárcel. Otro de los puntos fuertes de la tabla de la propuesta es la abolición ya, o sea, pero ya sin esperarnos a que caigan los muros, como decimos en nuestros eslogan, de los regímenes de castigo. O sea, no solamente el régimen FIES, en todas las cárceles tienen módulos de aislamiento, hay gente que no está tipificada dentro del FIES. Tenemos algún compañero que también que sí, que con lo cual conlleva intervención de comunicaciones, de correo, telefónicas, en fin, cortapisas de todo tipo. Sobre todo, ya te digo, quieren poner mucho énfasis, aparte de eso, en cerrar los módulos de aislamiento, porque cualquier persona de las que están ahora mismo participando en la propuesta desde dentro, tenemos a muchos que están en régimen de castigo, en aislamiento, solamente por participar en la propuesta. O sea, el mero hecho de que los carceleros intuyan de que tú estás participando en una propuesta, por ejemplo, ahora cuando ha empezado esta última huelga de hambre, tenemos a un compañero que es Peque, que le han quitado hasta el dinero del peculio, le tienen en el 93.1, creo que eso es un régimen de 23 horas completamente chapado al día, 21 que se convierten en 23, porque esto es arbitrario de ellos. Y, o sea, sí que se está haciendo una campaña contra el aislamiento. Nosotros incluso la semana pasada hicimos en la Puerta al Sol una performance representando una celda de aislamiento. Nos vestimos de carcelero y estuvimos allí dando porrazos y maltratando a una compañera, incluso inmovilizándola mecánicamente, porque quieren que pongamos la voz fuera también en este tema. La cuestión del FIES es una cuestión que ya se ganó legalmente en el 2006... pero bueno, esta gente pues cambian las siglas. O sea, el FIES, aun siendo ilegal, sigue todavía vigente en las prisiones en sus cinco modalidades que ellos dicen, ¿sabes? Pero vamos, que da igual, que no hace falta estar en FIES. Simplemente con que te tengan en aislamiento, es un régimen tan duro como ese, y eso también implica comunicaciones intervenidas, bueno, cortapisas de todo tipo con la familia, a través del teléfono, a través de las cartas. O sea, cada persona que está en la propuesta, te estamos seguros de que cada carta que enviamos dentro es fotocopiada y enviada a la Dirección General de Seguridad. O sea, que en realidad el FIES también existe ilegalmente para los que no están clasificados como FIES, vamos, en una palabra. En estas movilizaciones que te comento, en las que a principios de los años 2000 se desarrollaron movilizaciones de apoyo a presos, una de las constantes fue la represión sobre este movimiento. Yo recuerdo aquel joven llamado Eduardo García, aquellas personas que fueron reprimidas. Quizás, y corrígeme si me equivoco, en la actualidad la represión está siendo un poco menos sanguinaria, o es algo que se desarrolla de una forma más sutil. Entiendo que por las fechas que me dices te refieres a la lucha contra el FIES, sí, eso es, que arrancó pues cuando los compañeros italianos cayeron en Córdoba, Claudio y Giovanni y toda esta gente. Y bueno, sí que es verdad que en la calle hubo una respuesta bastante más, con relación a esta, bastante más sonora, y sí que hubo mucha represión. Nosotros ahora mismo, también por la naturaleza de las acciones que se están llevando a cabo en la calle, y no hablo solo de Madrid, sino del resto del territorio, bajaron ahí una pancarta, tuvieron durante 14 o 15 minutos y hubo varios detenidos. Pero salvo ese, digamos, salvo aquella acción, me atrevo a decir que desde la primera huelga de hambre colectiva del 1 de mayo, que luego se siguió la de octubre, con esta de diciembre, no ha habido esa represión en la calle. Pero vamos, nosotros también entendemos que es porque tampoco está habiendo la intensidad que ha habido en cuanto a respuesta exterior, que tuvieron, ya no me remito ni a la APRE ni a la GOPEL, sino incluso los compañeros que iniciaron la lucha contra el FIES a principios de finales de los 90, a principios del 2000. Pues muchas gracias por tus palabras, compañero. Esperamos desde esta radio que esta nueva huelga de hambre en el interior de las cárceles españolas tenga el eco que una reivindicación tan honesta como esta se merece. Y con esto de la lucha anticarcelaria es seguir y luego seguir, ¿verdad? Sí, desde luego que esto es una carrera de largo recorrido. Entonces, mira, aprovecho aquí el altavoz que nos estáis dando, de aquí al Grupo de Apoyo a la Propuesta de Madrid, pues invitar a toda la peña solidaria a todos los grupos e individualidades a que visibilicen la huelga de los compañeros con la inteligencia y los medios que ellos consideren y de la manera que quieran, puesto que esto es una lucha descentralizada, sin líderes ni jerarquías. Y bueno, pues poco más que deciros, que ánimo y que para arriba. Muy bien, pues muchas gracias. Un saludo. Y entrando ya en la recta final de este 16º encuentro del Libro Anarquista de Madrid, por lo menos en esta cobertura radiofónica, nos encontramos con personas, nos encontramos con colectivos que están desarrollando actualmente luchas contra aquellos elementos que dañan el medio ambiente. Y en concreto estamos con un compañero de Salamanca con el que vamos a tratar de charlar acerca de la situación que se está desarrollando de conflictividad o de reivindicación frente a la instauración de minas de uranio en el norte de la provincia. Muy buenas, compañero. Hola. ¿Qué es exactamente lo que está ocurriendo ahora mismo en el sur de Salamanca y cómo se articula la oposición a esta implantación de minas de uranio? Sí. Mira. No sabemos por qué el PP decidió privatizar la minería de uranio en el 2011. Una empresa llamada Río Alagón hizo prospecciones en Extremadura y Salamanca para cuantificar las reservas de uranio. En el año 2012 se organizó una charla en Boada, un pueblo cercano a Retortillo, y un ingeniero hizo una exposición interesante, y eso se recogió en un vídeo de YouTube. Se formó entonces una asociación que se llama Stop Uranio. Es en torno de ella que se aglutina la gente de la comarca del Campo Charro. Cuando esta protesta se inició, se sabía que no iba a repetirse los modelos anteriores y que había que apoyarse principalmente en la gente rural de los pueblos, a ser posible, de los más directamente implicados. A partir de 2017 se organiza la lucha a tres bandas. Esto uranio se incluye en una coordinadora que se llama No a la mina de uranio. Y como no se logró el posicionamiento de los alcaldes, algunos sí. Principalmente el alcalde de Villavieja decidió ponerse porque le afecta directamente. El alcalde, que se llama Jorge, de Villavieja, es decir, mantiene su propio, puedes encontrar sus vídeos y tal, tiene su propia intervención, su propia forma de debate. Y también hay que añadir el otro, la tercera banda, que es la Asamblea Antinuclear de Salamanca, a la que tú has entrevistado en Villalar. Cada grupo tiene sus dinámicas totalmente diferenciadas. Esta cuestión, vale. Lo tengo aquí, perdona. Esto un poco, digamos, hay que analizarlo básicamente a partir de lo siguiente. Después de las prospecciones mineras en Extremadura y Salamanca, ver que ley diseñó algo que llama el proyecto Salamanca. Esto supone una serie de complicaciones. Para expresarlo un poco claramente, en 40 pueblos aún tiene derechos a hacer prospecciones cuando le interesen. Pero hay varios puntos de mayor valor. Y entonces, esto es como si la mina no termina de empezarse, ni acaba de terminarse. Hay varios puntos de valor que hay que un poco dividir entre cuatro. Uno es Retortillo Santidad, que está a dos lados del río Yeltes, lo que llamamos Retortillo, sería 6 kilómetros de largo por 2 de ancho, y la zona de Santidad, 4 kilómetros de largo y 1 de ancho. El mineral de Santidad se movería con cintas transportadoras, lo que contaminaría el río. Luego hay la zona que llamamos zona 7, está en las proximidades de Villavieja, a medio kilómetro. Es la zona de mucho valor. Luego hay un sitio que se llama Alameda del Garzón, muy cerca de la frontera con Portugal, que se opone totalmente. Luego está Gambuta, en Cáceres, que sí pertenece a Berkeley. Entonces, aquí tenemos con que en Retortillo estarían las instalaciones principales, como la planta de reprocesamiento, que supone una inversión de una pasada de dinero. Y el mineral se movería de un lado a otro, lo que en realidad el CSN no puede permitir. En ningún sitio de estos tiene adquirido los terrenos la empresa Berkeley. pero la empresa especula en bolsa con valores que en realidad no le pertenecen, sino solo del potencial minero. Bueno, para mí es interesante que se esté realizando esta protesta a la par y mientras se abre la mina de uranio a cielo abierto. Vale, esto ha hecho que también nos hayamos movido con la problemática de la minería de la minería a cielo abierto que se está produciendo en Castilla y en Extremadura. Entonces, estamos en contacto con gente de Cáceres, de Ávila y de Zamora, haciendo debates sobre sus nefastas consecuencias. Bueno, esto, claro, ha tomado un alcance totalmente distinto si partimos de dos cosas, ¿vale? Vale. Bueno, entendamos que la lucha antinuclear es una lucha de larga duración y tomamos el punto de partida. Partamos del principio de que la industria nuclear es internacional siempre y que sobre ella se ensaya el modelo industrial que luego se repite en los transgénicos y en los farmacéuticos. La industria nuclear son juez y parte. Son los organismos atómicos los que deciden la contaminación radioactiva que debemos soportar. Bueno, digamos que esto tiene una circunstancia que ayuda mucho a esta lucha y es que también hay una lucha antinuclear en Extremadura y en Portugal. ¿Vale? Para entender esto hay que hacer un repaso mirando hacia atrás. Uno, en el año 2014 se realizó en Extremadura, cerca de Almaraz, un encuentro internacional donde vino una señora que había participado en la lucha. O sea, una persona normal y corriente que había participado en la lucha de Fukushima desde el primer momento. Y a ese encuentro participaron también gente de Portugal, vino gente de Portugal y gente de Salamanca, que yo conozco. Entonces, a partir de ahí se decidió formar el MIA, el Movimiento Ibérico Antinuclear. El hecho de unir esto tiene mucho valor, porque entendamos claramente, la central nuclear de Almaraz contamina el río Tajo cuando a ellos les da la gana. Toda industria nuclear contamina el aire y el agua, de una manera o de otra. Y entonces aquí contemos con que nosotros hemos puesto que la mina de uranio contamina el río Yeltes, la mina de uranio de Ciudad Rodrigo contamina el río Águeda y eso va al río Duero. Por lo tanto, en Portugal sus ríos principales también se contaminan. Lógico. Bien, entonces digamos que hay otro punto que hay que aclarar, ¿vale? Y es, ¿por qué es tan importante en Portugal? En los años 80 se realizó en Caldas de Reina, un pueblecito al norte de Lisboa y cerca del mar, un encuentro sobre la minería de uranio en la península ibérica. En aquel momento la minería se extendía por Cataluña, Andalucía, Portugal y Salamanca. En el encuentro acudió gente de entonces en el movimiento antinuclear que se llamaba el CAS, Comité Antinuclear de Salamanca. Tengamos en cuenta que Portugal ha tenido minas de uranio desde primeros del siglo XX, es decir, durante todo el siglo XX. La minería se puede abreviar en cuatro etapas, la minería en Portugal. Primero fueron explotaciones inglesas para utilizar el radio y el polonio. En la segunda etapa son es el régimen de Salazar el que decide explotar las minas, tanto subterráneas como ante cielo abierto, en Guarda y Viseu, para sacar uranio durante el régimen de Salazar. Esto está al otro lado del río Duero. Es decir, una parte, Guarda, está por debajo del río Duero y Viseu por la zona norte, pero del río Duero. Después del 25 de abril, en el 74, las luchas laborales cambiaron las condiciones de trabajo en las minas, también en las de uranio, siendo los trabajadores mineros los más organizados. Descubrieron las consecuencias de la radioactividad en la muerte de los mineros. Y en los años 70, en el año 77, creo recordar, se planteó instalar un reactor nuclear en Ferrel, próximo a Lisboa. en la zona sur. Se opuso a la población local y un movimiento antinuclear que movilizó a amplios sectores y grupos, y yo conocí a uno de ellos, que era el grupo ecológico de la Asociación Académica de Coimbra. Bueno, pero sin liarnos... Bueno, entonces, la última etapa que hay que acabar con, para entender el problema de Portugal, es que la última etapa no nos liamos nada, en la última, sino que hay que entenderlo más a fondo. En la última etapa, en el año 2000, es en el que se cierran las minas de uranio en toda Portugal. El proceso conlleva un periodo de vigilancia y control ante la contaminación radioactiva que sigue existiendo por filtración de lodos y aguas. En este tiempo, los trabajadores de uranio han solicitado compensaciones y reconocimientos legales. Ellos tienen una asociación que se llama TUM. Este mismo otoño tuvieron uno de sus congresos y siguen activos y participan en las movilizaciones del MIA. Vale. Esto, si tú has entendido esto, comprenderás que los portugueses han tenido un debate en su parlamento y son los que presionan, es decir, y han visitado a Retortillo y han hablado con los antinucleares porque ellos no quieren que siga la industria nuclear, ¿vale? Y tienen como objetivo cerrar Almaraz en el 2020. Sin una presión fuerte, esto no se puede hacer. Si quieres, te hago un paralelismo. Sí. Portugal es para nosotros como Euskadi para Garoña. Buen paralelismo, buen paralelismo. Bueno, pues muchas gracias, compañero. Se ve que le pones pasión, le pones además coco y le pones además conocimiento. Pero bueno, la comparación evidentemente es interesante, pero me imagino que te has dejado algunas cositas en el tintero. Entonces, ¿qué más cositas nos cuentas? Yo quería hacerte un comentario, pero breve ya, un poco de lo que sería cómo estas fuerzas han confluido, ¿vale? Entonces, digamos que en el año 2016, bueno, partamos de que el movimiento antinuclear en su historia se ha estructurado en torno a tres ejes claves. Uno es la información, otro es la denuncia y las campañas, y otros son los encuentros internacionales, ¿vale? Entonces, teniendo en cuenta esto, que estos son los instrumentos que han utilizado los antinucleares, en el momento actual, esto, en el año 2016 se organizó el 9 de junio, la famosa Jornada Mundial Antinuclear, se organizó una manifestación del MIA en Cáceres. En el año 2017 se hizo en Madrid también esa misma manifestación. Esto llevando la pancarta o la intención de cerrar Almaraz. En el año 2018 se ha vuelto a hacer esa protesta antinuclear en Salamanca. La asistencia en estas manifestaciones ha sido como entre 4.000. Tengamos en cuenta que en el año 2018 se organizó un foro antinuclear en París. Y en el año 2019 se organizará el Fórum Antinuclear en Madrid. Bueno, esto para ver que digamos que la lucha tiene también una dimensión amplia y que hay unas convocatorias que hacen que confluyan los que quieren, digamos, plantear esto. Hay un asunto que está quedándose de fondo, que es muy demasiado relevante y no se puede dejar en este debate, que es los residuos nucleares. Como todos sabemos, esto no se ha resuelto en el Estado español y es un tema que aparecerá tarde o temprano. La acumulación de residuos que se está haciendo y este cambio que se va a dar, esto es en la perspectiva de que solo cerrando las nucleares, esto podemos dar el paso. Muchas gracias, compañero. Muchas gracias por tus palabras. We'll be right back. Wait.